puesto número 7 esta semana para lo que fuera. Carlos Macías y Cristian Castro. Tengo ansias de besarte, tantas ganas de gritarle al mundo que sin ti no tengo a nadie. Esa, qué hermosa canción, ¿eh? Puesto número 7. ¿Cómo cambia esto, no? La semana pasada estaba a punto de ingresar al podio, canción que ha estado en el podio y hoy se ubica en el puesto número 7. Esto lo armás vos de lunes a viernes. Y mira cómo cambia. La semana pasada esta canción ingresaba al ranking, era la segunda canción más votada, ingresaba al puesto número 22. En solo una semana ya se ubica en el puesto número 6. Él es Robbie Solo y nos hace Señora Mía. Puesto número 6. Señora mía, perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara, ay, dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar supiera cuántas veces la he tenido, y en mis sueños la veía. Decirle dos palabras, si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya. Mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Espectacular los votos esta semana para Robbie Solo. En solo una semana escala al puesto número 6 de esta semana, del 22 al 6. Y atención que todavía no hablé de los otros ingresos. Es la primera. No, ya hablé de Andy y Lucas, es verdad. Hablé de Andy y Lucas, pero la semana pasada hubo 4 ingresos. Así que con eso te estoy adelantando mucho. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado. Puesto número 6 para Robbie Solo. También se viene Nota con él en nuestro programa semanal. Muy pronto te vamos a estar informando más. Y nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar en el puesto número 6 escuchando a Robbie Solo. ¿Y qué te parece si relajamos un poquito y hacemos un bonus track. Relajamos un poquito el ranking y hacemos un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. De eso se trata el bonus track del día de hoy. A hoy te propongo viajar a Brasil, pero siempre en las 20 más votadas disfrutás de las canciones en español. Así que escuchamos esta versión en español de los hermanos Víctor y Leo. ¿Qué te parece? Esto se llama Recuerdos de Amor en este bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. El bonus track del día de hoy, los hermanos Víctor y Leo nos hacen esta hermosa canción que reversionó hace poco Carlos Rivera, Recuerdos de Amor. Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Debemos conversar. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Distinto de tus casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. La soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Qué hermoso bonus track. Víctor y Leo. Recuerdos de amor. En este bonus track, el clásico que siempre está bueno escuchar. Desde Brasil llegó hoy el bonus track. Víctor y Leo, Recuerdos de Amor. Siempre un clásico que está bueno escuchar. Puesto 32. Así relajamos un poquito el ranking. Desestresamos un poquito esta cuenta regresiva, ¿no? Pero nos volvemos a meter. Como dice nuestro locutor, puesto 32. Esta semana, Sebastián Yatra, My Tower. Pareja del año. Siete lugares desciende esta semana Sebastián Yatra. La semana pasada puesto 25. Hoy baja el 32.

Mirá cómo cambia todo, ¿no? Semana tras semana es increíble. La semana pasada esta canción estaba en el puesto número 5. ¿Cómo te explico que hoy se ubica en el 29? No, es increíble. Increíble cómo cambia esto. Puesto 29 entonces para Fonsi, My Towers, haciendo Bésame. Por eso que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Esto lo nomás vos, ¿eh? De lunes a viernes, www.las20masbotadas.com. Y te invito a que nos sigas en las redes sociales, Instagram y Facebook, Las 20 Más Votadas. Con ese cuerpazo debiste de ser modelo. Ay, gracias. Tampoco tanto. Pero te quedaste. Llega Thalía cuidando al perro, haciendo Eres Mío. Y eso está bien, un tipo normal. Canción también que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19. Hoy también hablamos de descensos para Thalía, puesto 31. Eres mío. ¿Dónde están los fans de Thalía? Puesto 31 para Eres Mío. Estamos a nada de meternos en el podio. Estamos en el puesto número 4. Y atención, porque los ingresos vinieron arrasando con todo, ¿no? Puesto número 12, ya hemos escuchado una de las canciones que ha ingresado esta semana al ranking. Estoy hablando de Andy Lucas. En el puesto número 6, lo escuchamos a Robbie Solo haciendo Señora Mía también, que canción que ingresaba la semana pasada al ranking. Y ahora, en el puesto número 4, sí, puesto número 4, llega Andrés de León. Canción también que ingresaba la semana pasada al puesto número 23. En solo una semana casi entra al podio. Casi, casi. Puesto número 4. Andrés de León, puesto 4 con Aún. Puesto número 4. Estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ya no estás perdido en la oscuridad. Voy apagándome muy lento de tristeza y sufrimiento. Aún esto es lo nuevo de Andrés de León. En solo una semana ya se ubica en el puesto número 4, a punto de ingresar al podio. Felicitaciones para Andrés de León y para todos los fans que están a full votando de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Estamos a nada de ingresar al podio, pero antes de eso vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Ya tenemos a Cocora junto a Basilos, a Farruko, a Nacho, a Qué Locura y a Tommy Rojas. A quien vamos a nominar ahora es a Sofía Reyes, que saca esta nueva canción junto a Pedro Capó. Se llama Casualidad. Escúchala y si te gusta votarla, así se completa la sección de nominados. Sofía Reyes, Pedro Capó, sextos nominados. A partir del lunes, los tres más votados ingresan al ranking. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó. No, no me quiero controlar. Cuando empiezo no puedo parar. Yo no sé si quieres novio o no, y la verdad me vale un rábano. No, no me quiero controlar. Ya sabemos cómo va a acabar. En un baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa, y eso pa' mí ay, no es poca cosa. Baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad. Otra botella, todo lo que pida ella, que la última la pague el diablo, carnal. Money no más, money no más. Yo no creo en casualidades, tú ni me conoces, pero cada roce te sigue acercando, mamá. ¿Para qué evitarlo si ya? Esto no es casualidad. Esto es lo nuevo, Sofía Reyes, Pedro Capó, Casualidad. Y así se completa la sección de nominados. Seis nominados: Cocora, Donde Tú Quieras, junto a Basilos, Farruko, Pepas, Nacho, Enemigos, Qué Locura, A Un Milímetro de Ti, Sofía Reyes, Casualidad, junto a Pedro Capó y Tommy Rojas, Mientes Así. De los seis, el próximo finde van a ingresar los tres más votados por vos. Como siempre, recordá que las votaciones las registrás de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Y damas y caballeros, llegamos al podio. Estas son las tres canciones más votadas por vos. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Punto número 3. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Sin ti te han visto llorar. Sin mirar, y no me dices nada. esas vacaciones juntos frente al mar. Las palabras que tú me decías, mis te quiero, te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste a ti. Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero. Antonio José, te han visto llorar. Así abrimos el podio, puesto número 3. Y mira cómo cambia, ¿no? Es increíble. Te dije, cuidado con los ingresos. Esta canción la semana pasada era la canción más votada en la sección de nominados. Ingresaba al puesto número 21. En solo una semana está en el podio. Puesto número 3 para Antonio José. Te han visto llorar. Me dejó sin ti. ¿Cómo ingresaron, eh? ¿Cómo ingresaron estos artistas? Andrés de León con Aún en el puesto número 4. Canción que también ingresaba la semana pasada al puesto número 23. Así abrimos el podio. Antes no creía que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Y esta semana te cuento que Rake junto a Maluma están descendiendo lugares. La semana pasada estaba en el puesto número 9 esta canción. Hoy hablamos de descenso, puesto número 25 para los chicos de Rake con Perfecta. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Esto lo armás vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental. Y ya que hablamos del puesto número 25, también vamos a hablar del puesto número 26. Estoy hablando de lo nuevo de Juan Luis Guerra, El Farolito. Puesto 26 esta semana para Juan Luis Guerra, que asciende. Atención, la semana pasada estaba a punto de abandonar el ranking. Se ubicaba en el puesto número 40. Gracias a tus votos, zafó. Zafó Juan Luis Guerra rápidamente. Mira cómo se ríe. Del puesto número 40 salta al 26 de esta semana. Y estamos en el podio. Estamos entre las 3 más votadas. Puesto número 2. Ahora, canción que hoy desciende un lugar. Es decir, la semana pasada estará a la 1. Hoy, puesto número 2. Él es Bustamante y nos hace a Contracorriente. Puesto número 2. Iban 0 a 20. Todos me dicen que ni lo intenté. Que en la historia no hay nadie que cuente. De princesas con dementes. Ella es todo lo que un hombre espera. Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera. Y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible. Nada contra el corriente, ya aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. El corazón no miente cuando es de verdad lo que se siente. Si el amor ataca de repente, no se piensa con la mente. Las apuestas van de 20 a 0 y en la noche me robé un lucero. Es la historia de un amor sincero. Ella me ama y yo la quiero, pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. Puesto número 2 esta semana para David Bustamante. Bustamante solamente haciendo A Contracorriente, descendiendo un lugar en el ranking de esta semana. Y estamos llegando lentamente al final del programa del día de hoy, pero tengo cosas en el tintero todavía para decirte. Por ejemplo, que esta canción de La Oreja de Van Gogh hoy está abandonando el ranking. ¿Sí? Quiero contarte qué pasó. Sirenas, La Oreja de Van Gogh abandona el ranking y así se completa la sección de egresos. Sección de egresos. Abandonan Marcela Morelo, La Vida es un Carnaval con Los Palmeras. En la ciudad más bella que jamás vio el sol. La Oreja de Van Gogh con Sirenas. ¿Cómo explicar tanto dolor? Y Andrés Calamaro con Paloma, junto a Iván Ferreiro, Sebastián Yatra y Leiva. Si te gustan estos tres artistas, Marcela Morelo, La Oreja de Van Gogh y Andrés Calamaro, a no desesperar, que apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Así que, tranqui, a no desesperar. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto. Suena Abel Pintos junto a los chicos de Camila, Mario Dom y Pablo Hurtado. Escapando de quedarme quieto en algún lugar. Esto es De Mí Contigo. Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 16. Hoy hablamos de descenso. Puesto número 27 de esta semana para De Mí Contigo. Quiero agradecerte por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a reencontrar durante toda la semana. Ten en cuenta que este lunes arranca Solo Éxitos en el aire de la radio. De lunes a viernes te vamos a hacer compañía con muy buena música, solamente éxitos en nuestro idioma y entrevistas a tus artistas favoritos. De lunes a viernes en el aire de la radio. Puedes ver el horario de tu radio favorito en www.las20masbotadas.com/soloexitos. Que suene una canción más lenta. Suena Mía 2.50 versión remix junto a Tini y Duki. Con un poco de tiempo haré que todo encaje, como lo hace tu falda con tu... Esta canción hoy sube, asciende dos lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 30. Muchas gracias nuevamente por estar ahí. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Musicalizó Laura Moreira junto a vos en cada uno de los puestos. Nico Alfaro en las locuciones de los separadores. El locutor, el maestro que te presentó cada uno de los puestos. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos reencontramos el próximo fin de, si no nos escuchamos durante la semana, el próximo fin de nuevamente para hacer esta cuenta regresiva. Y te tengo que contar que esta es la canción más votada esta semana entre los nominados. 6 nominados teníamos la semana pasada. Ingresó Juan Magán, Somos Nada, Hombre G, Se Me Sale el Corazón con Carlos Rivera y... ¿Dónde hay luz, hay esperanza? Y si la fuerza no te alcanza. Luciano Pereyra, Como Siempre. Como Siempre. Junto a Denis Rosenthal. Hay más que vida, si nos cierran tus... Ahora todo depende de vos, mirá, mirá cómo estuvimos hasta recién nada más. Que solo los ingresos en solo una semana han llegado al podio o han llegado ahí a rajunearlo. Todo puede pasar semana tras semana. Luciano Pereyra, Hombre G y Juan Magán son los tres artistas que hoy están ingresando al ranking. El lunes se abren las votaciones y seguís votando por tu artista favorito. Las20másvotadas.com. Nos vamos con el puesto número uno, donde hablamos de ascenso. La semana pasada esta canción abría el podio, abría en el puesto número 3. Hoy se ubican en el puesto número 1. Hoy es la canción más votada. Ellos son el trío natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Nos encontramos el lunes y hasta el viernes, martes, entrevista con Lucho Castro de Banda 21. Miércoles, entrevista con Satana y toda la mejor música en solo éxitos. Y si no, nos encontramos el próximo finde para volver a compartir las 20 más votadas. Buena semana para todos. Puesto número 1, natalino, Una y Mil Veces. Chau, chau. Puesto número 1. Oh, ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Que tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas. Yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa, ¿cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro, ¿cómo te voy a cambiar? Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú.